de nuestro cantar. Pasando las penas, orando en Jesús, todo se renueva en mi interior. Cantando me alegra Dios el corazón, tomo la copa de salvación. Dios, mi salvación. Dios, mi salvador. En las alabanzas que hay en la reunión, allí habita Cristo y canta Dios. Al cantar con Cristo, así alegro a Dios. Cristo habita y canta en nos a Dios. Dios, mi salvación. Dios, mi salvador. Dios, mi salvación. Dios, mi salvador.